Pasadita las 10 de la mañana, llega la columna de economía Nico Aroma para llevarla a cabo y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, muy bien. Marcelo tratando de hacer buena letra con usted. Excelente. Se ha pasado, diga. Se ha pasado. Continúa ahí. Sí. Continúa la amistad, entonces. Continúa, claramente. Bueno, Nico, ¿por dónde vamos a andar hoy? Bueno, lo primero, Gaby, me parece que vamos a empezar un poco bien, digamos, para el gobierno en esta vuelta. No, y es que ha logrado, con algunas consecuencias ya producidas y que se siguen dando, una cierta estabilidad cambiaria de hace algunas semanas ya, y en esa estabilidad cambiaria, es decir, que el dólar no sube, no sigue presionando, incluso ha ido hacia la baja. Estamos en los momentos donde más calmo está el tema dólar, claramente con una posición electoralista de encarar lo que se viene a las elecciones, y también eso ha logrado que se bajen las tasas de interés, o así dicen los portales del diario, ya vamos a explicar un poco esto. Las tasas de interés han pasado del 78 al 75, luego al 70, 68, al 65, digo, han logrado cierta estabilidad cambiaria, dólar y tasa de interés, que le ha permitido, le ha dado un aire de un cierto optimismo, fundamentalmente de los votantes que ya habían votado a Macri en aquellas épocas. Y eso le ha dado ciertos beneficios, ¿no?, al gobierno, por ejemplo, una pequeña desaceleración de la inflación. No quiere decir que no hay inflación, no, quiere decir que se desacelera el ritmo de crecimiento, es decir, sigue creciendo la inflación, sigue siendo alta, está proyectada para un 40 anual, altísima, teniendo en cuenta que el año pasado fue del 52 y que decían que este año iba a ser del 23, ¿no? Pero el mes pasado las proyecciones daban un 45, ¿no? Entonces ahora se vuelve para atrás un poquito con el tema de la proyección y dicen que será un 40. Entonces las virtudes que ha logrado, no, fundamentalmente esta política monetaria fuerte, restrictiva, de sacar dinero de la plaza para subir la tasa de interés y para pegarle directamente a una situación, que es hacer caer la actividad. El gobierno venía en una situación donde le estaba pegando y hacía caer fuerte la actividad económica, pero la inflación no desaceleraba. Claro. Bueno, ahora ha logrado uno de esos objetivos, seguimos destruyendo la actividad económica, no hay consumo, las empresas siguen cerrando, hay desempleo, pero en el plano cambiario financiero estamos un poco más estables. Sí, pensaba, digo, en este sentido que decías del aire, le ha dado un aire electoral. Le ha dado un aire electoral, y acá es donde un poquito viene la explicación de esto. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta, porque en realidad es un poco insostenible. Digo, el dólar se ha venido sosteniendo en niveles muy altos con una tasa de interés altísima, que hoy ha bajado a un nivel altísimo. O sea, hoy no se ha solucionado ninguno de los problemas de las pymes para poder financiarse. Hoy siguen habiendo grandes problemas en los bancos, en las tarjetas de crédito, con cheques rechazados y cadenas de pago que están ahí al borde del quiebre. No, porque la tasa de interés sigue siendo muy alta a pesar de que se ha bajado muchos puntos, porque estábamos muy muy alto. Y ni hablar de algo que no se mueve y que se profundiza, que tiene que ver con el desempleo, los nuevos números de desempleo, hablamos la semana pasada, también se siguen disparando, ¿no? Y se siguen perdiendo puestos de trabajo porque se sigue resintiendo la actividad y el consumo. Entonces, bueno, digo, como para explicar un poco esta especie de tensa calma que hay en el mercado cambiario financiero, que el gobierno toma como virtud, que claramente tiene un efecto sobre la inflación y sobre cierto ánimo electoral. Y bueno, la pregunta es cuándo se va a sostener, teniendo en cuenta que hay una fecha muy importante, que son las PASO. Después de las PASO será otra semana difícil de atravesar en el término cambiario, porque ahí puede que el dólar no se sostenga tanto, dependiendo también los resultados de las elecciones. Claro, ¿no? De alguna manera todo esto sostenido y este logro, esperando llegar a las PASO, ¿no? Ahí rajuñando las PASO de alguna forma. Exactamente, así como un paralelismo con su Yemery. Rajuña las piedras, acá es rajuña las PASO. Tomando esa frase, porque en realidad ese es el objetivo del gobierno político y económico: llegar a las PASO lo mejor posible dentro de todo lo malo, ¿no? Claro. y que el ánimo popular respecto a Mauricio Macri no se va a dar vuelta, pero por lo menos se acomoda ciertos puntos que, según las consultoras y mediciones, lo está logrando. Uh-huh. Una alerta también para lo que viene, porque lo está logrando en un momento clave, ¿no? Y esto se puede revertir perfectamente después de esa fecha y después de las elecciones generales. Pero bueno, lo cierto es que hoy le está dando cierto aire político a Macri la estabilidad cambiaria, porque las consecuencias sociales, económicas, del desempleo, del consumo, ya las toman como costo político. Uh-huh. Y eso implica para nosotros y para muchas familias, la verdad, atravesar inviernos duros como el que estamos, ya nos tiene acostumbrados. Exactamente, Nico, porque ya transitando el invierno, bueno, se viene complicado, se viene complejo, y hasta casi esto de que nos tienen acostumbrados, ya casi hasta se da una cuestión de naturalización, ¿no? Exactamente, y eso es lo peligroso. Y vos fíjate que, hablando de medidas electoralistas, hoy comienza a regir el tema de la tarifa plana en gas. Uh-huh. Después de varios cálculos, bueno, lo que ha hecho el gobierno nacional es no bajar, o mejor dicho, no es que no va a aumentar la tarifa de gas, sino que el aumento lo posterga el plazo de pago. Aplaza el pago para los meses de verano. Es decir, que ahora nosotros, más allá de que consumamos lo mismo y debamos pagar, y de hecho se nos facture de más, el gobierno con esa medida lo que hace es, dice, bueno, pateo el aumento para que el aumento se pague, pero después de las elecciones. Vaya si no es una medida electoralista, ¿no? Porque no es ni siquiera que nos mantienen la tarifa de consumo de gas igual y después la aumentan después de las elecciones. No, la aumentan pero aplazan el pago. Es decir, directamente ya tenés la deuda. Claro. Y eso lo van a postergar para los meses de entre noviembre y abril. Es ahí donde se van a acumular las facturas normales más las facturas con el aumento. Si hay algo que te va a dejar este gobierno, es deuda. Seguramente, por eso te digo que es así, que es una medida electoralista fuerte, que se va a sentir mucho en el bolsillo de este invierno, porque no podían permitir que el consumo se deteriorara aún más. Uh-huh. ¿No? En este momento. Y otra cosa, Gaby, sí. Como lo que le está dando también aire al consumo, que sigue cayendo pero a un menor ritmo en estos meses. Uh-huh. Tiene que ver con justamente políticas que venían de otros gobiernos, como por ejemplo la hora 12. O como, por ejemplo, claro, algunos subsidios a sectores específicos de compra de automóviles, ¿no? Entonces esas medidas tan populistas, criticadas, son ahora las que, uh-huh, le estaban dando cierto dinamismo a la economía. Pequeño, muy chiquito, pero al menos no lo están tirando tan al piso. Claro. Bueno, siguen ahí entonces estas estrategias, son los últimos manotazos, como decíamos, ¿no? En esta cuestión bien de rock nacional, rasguña las PASO. Exactamente. La vamos a dejar ahí en esa frase. La vamos a dejar y vamos seguramente la usaremos, porque se viene antes de las PASO una economía en modo electoral. Claro. Y la vamos a ir descifrando un poco. Seguro que sí. Nico, un placer como siempre. El próximo jueves nos volvemos a escuchar.